Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Bienvenidos a un nuevo programa de Jackson en el aire. Aquí nos encontramos con la nueva tecnología, estamos tratando de adaptarnos. Hay una cámara, enfocarnos ahí para que aparezcamos en la página del Facebook de arinfo.com, y allí aparecerá mi cara, un poco asustada, pero bueno, es la nueva tecnología que va avanzando y nos podrás ver en vivo. Bueno, el programa de Jackson es el que representa al Parque Histórico Provincial, el Parque y Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Jackson, o Guillermo Enrique Hudson, que se encuentra en la ex estanzuela Los 25 Embúes. Es el lugar donde naciera Guillermo Enrique Jackson, allá en 1841. Y vamos a empezar este programa, que es una creación de Rubén Ravera, de hace más de 10 años que salimos al aire, en este caso conducido por quien les habla, Atilio Alfredo Martínez. Y vamos a empezar con nuestra, casi diría, canción insignia, cantada por Julio Lacarra, allá lejos y hace tiempo, como para ponernos en tono. 3. Allá lejos y hace tiempo es justamente la traducción de Far Away and Long Ago, que escribió Jackson allá en 1918. Se cumplieron 100 años el año pasado, hubo varios eventos, y es prácticamente nuestra canción insignia. Ustedes saben que la tenemos por varios autores, pero particularmente la de Julio Lacarra me parece muy significativo. Máxime, Julio Lacarra ahora va a hacer una nueva presentación de un disco llamado Ronda, que lo va a hacer en Bernal, en el auditorio de la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal, el próximo sábado a las 21:30. Vamos a escuchar, mientras tanto, un nuevo tema de Julio Lacarra, el 4, por favor, Solcito. Dale, Tero, Tero, dale, Tero. Ya se muere en el eco la voz del tambor. Dale, Tero, Tero, Tero, dale, Tero. Que ya miras de frente la puesta del sol. Dale, Tero, Tero, dale, Tero. Tero. Dale, Tero, Tero, Tero, dale, Tero. Tero. Tero. Están escuchando a Julio Lacarra. Acá está el banner que me mandó, el flyer. Julio Lacarra va a estrenar un nuevo tema que se llama Ronda, con artistas invitados, el próximo 6 de abril a las 21:30. El lugar será Belgrano 450 Bernal, al teléfono 4259-4740, que también pueden conseguirse en las localidades en el lugar. Ustedes saben que Julio Lacarra, estuvimos hablando con Julio Lacarra, prometió venir acá en el aire, en vivo. Julio Lacarra es realmente una persona muy simpática, muy, muy agradable. Es conocida de Rubén Radera de hace muchísimos, muchísimos años. Y me dijo, cuando quieran voy directamente al estudio de ustedes, para trabajar en vivo y ofrecerle alguna de sus canciones. Pero antes de que venga, vamos a tratar de ponerlo en tema y vamos a pasar otro tema de Julio Lacarra. El próximo tema, por favor, lo tenemos acá en la nueva operadora Solcito, que Solcito está con todos los controles. Sí, Solcito con todos los controles, poniendo el próximo tema de Julio Lacarra. Dice Armando Tejada Gómez, ¿de qué me sirve a mí la primavera? Esta ciudad con plazas y alamedas, sin el acontecer del día que se va en toda esta ciudad, nadie me espera. ¿De qué me sirve a mí tanto paisaje, el cielo cruel y azul, la luna llena, sin el anochecer de oscura inmensidad en toda esta ciudad, no hay quien me quiera? Los ojos sin amor son ojos muertos, miran pero no ven la piel del día, la fiesta de color del pájaro y la flor, el rostro natural de la alegría. ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor no ven la vida. El solo marcha solo hacia la muerte, es como un forastero de los días. Dirá que estuvo aquí y no supo entender por qué los que se amaban sonreían. Un hombre, una mujer, por separados son la mitad del ser. Dos soledades. ¿De qué puede servir si no saben unir en el río de un niño las dos sangres? Decir adelante, adelante. Fue por vos, mujer, por nuestros sueños. papá, papá, que cargue en mi pecho el estandarte. Es que el río llamaba, el río llamó, una sola esperanza nos decía. Esta era un poco la canción insignia que se cantaba en San Salvador, en el país Salvador, cuando fue Julio Lacarra a Salvador, lo tomaban como una insignia, en la canción del río que avanza. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a entrar un poco a contarles qué pasó con el CILE, con el Congreso Internacional de la Lengua Española, y para ello nada menos que saludar a Celia Carnovale, que nos está escuchando, y vamos a pasar un material de ella justamente sobre un resumen de la canción de El Cine. De la Lengua Española. Durante una semana, Córdoba albergó una agenda cultural inabarcable. España hizo presencia en la inauguración. Este evento es la celebración de la fraternidad hispanoamericana y un renovado compromiso para integrar diversidades. Convergieron grandes personalidades del mundo en un debate constructivo. Y hubo fuertes críticas a las políticas educativas del gobierno por parte del escritor Menfo Giardinelli, que compartía la sesión Retos del Español con la Educación del Siglo XXI con el actual ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, el doctor Alejandro Finocchiaro, donde denunció. Menfo Giardinelli dijo: hacer que un pueblo lea o no lea es una decisión política. Ahora, en este país, y desde hace mucho tiempo, en países vecinos también, observamos un paulatino y peligroso reemplazo de pedagogos y maestros por gerentes e instructores provenientes de dudosas disciplinas. En la educación argentina, la intervención de empresas, instituciones transnacionales, empieza a gobernar el sistema. Y agregó el escritor chaqueño que el gobierno canceló todas las políticas de avance en materia educativa. El cierre de las escuelas para adultos y trabajadores es solo una muestra. En la misma semana, se inauguró también en la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, el primer encuentro internacional sobre derechos lingüísticos como derechos humanos, bautizado por la prensa cordobesa como el Contracongreso. Con un enfoque latinoamericanista alejado del predominio español que siempre tiene el Congreso de la Lengua, y en el que se homenajeó a Osvaldo Bayer. La escritora María Teresa Andrueto fue la única que participó en el Congreso y en el Contracongreso. Volviendo al octavo Congreso Internacional, el teatro estuvo lleno, y a teatro lleno, entre aplausos, Celia Piñeiro propuso. Claudia Piñeiro propuso. Que en el futuro deje de llamarse Congreso de la Lengua Española y sea el de la Lengua Hispanoamericana. Y hasta se animó a cantar en Cuom, la versión de Cinco Siglos Igual, de León Chico, y hizo un recitado completo de Paren de Matarnos, de Miss Bolivia. Mientras que Menfo Giardinelli advirtió: que no se puede llamar español al castellano que se habla en América. Sus palabras fueron: el idioma español nunca existió, no existe, se usa simplemente por la generalización, por la sumisión al barbarismo de traducir el vocablo inglés Spanglish como español. Spanglish, español, inglés. Eso lo inventaron los yanquis. No existe. El español no existe, es castellano. Claro, Spanish tendría que ser traducido como castellano. Y aclaremos, Wom es el idioma de los tobas, que están en el Chaco. Según Alejandro Dolina, la palabra es un misterio. Y recordó que para Platón, el mundo que vemos no es otra cosa que la sombra del mundo real. ¿Quién sabe si las palabras son como sombras de las cosas? Un filósofo. Dolina ironizó sobre las nuevas tecnologías como un vehículo que usen la mayor cantidad de psicópatas posible. Estamos dentro de ese grupo, psicópatas de la tecnología. La forma en que usamos el tweet, el WhatsApp, influyen en el lenguaje y en el contenido al existir un acuerdo tácito para escribir con el menor número de caracteres. Nuestra lengua tiende a empobrecerse, lógicamente. Hubo un sentido homenaje a Atahualpa Yupanqui, con entradas agotadas, sumando una serie de espectáculos populares y multitudinarios. En la mesa Poesía y Diversidad Cultural participó Joaquín Sabina, uno de los más esperados invitados. Y así se presentaba, recitaba un poema y una canción. Uno de los más aplaudidos, Bueno, justamente hablando de Joaquín Sabina, que fue el más aplaudido quizás por su forma de trabajar, de estar en el escenario, la gente lo ovacionaba a Sabina. Vamos a escuchar el número 6. Aclaremos que todo este material es recibido por la producción de Celia Carnovale, que nos está escuchando. Le mandamos un gran saludo y vamos a escuchar a Sabina con el número 6. General, qué maravilla de teatro, da mucho gusto estar aquí. Si no me hubiera invitado Luis, me lo hubiera perdido. Comprenderán ustedes que yo, entre tanto poeta y tanto erudito, me siento un poco impostor, pero siempre me ha gustado sentirme impostor, es decir, asistir a fiestas a las que se supone que no tendría por qué ser invitado. No estoy en absoluto dotado para la teoría ni para la erudición, aunque con el auge de los pequeños nacionalismos que por desgracia estamos sufriendo en el mundo, yo me considero de una patria mucho más grande, que es mi lengua, la lengua española. Creo que es un milagro que ustedes se hayan reunido hoy para oír poesía y para oír palabras. Palabras llenas de magia, porque la misma lengua que sirve para pelearse con alguien en un bar o para cualquier cosa, sirve para darles una gotita de magia. Una hispano-libeti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Anijón, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas, el zaguán donde te desnudes sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Y cambiamos de tema porque lo tenemos en el aire a nuestro amigo Daniel Acosta. Daniel, ¿estás ahí por ahí? A mi esposa soltera. Daniel, no tengo. Bien, por suerte. Ahí está. Daniel Acosta, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, ¿vos? Ah, bien, bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Estamos acá en el aire, de Hudson en el aire, con el artista plástico Daniel Acosta, que justamente hoy va a inaugurar una muestra en el salón principal del Banco Ciudad. ¿Por qué no nos contás un poco cómo va a ser el evento? Sí, cómo no. Mirá, la muestra se inaugura hoy, 18 horas, en Florida 302, Florida y Sarmiento, en el Banco Ciudad. Digamos, bueno, ahí voy a mostrar una especie de pequeña retrospectiva de una etapa que tiene que ver, digamos, con en realidad son dos momentos. Una de pinturas, donde va a haber más o menos unas 15 pinturas de gran formato, algunas, 1,50 m por 1,50 m, otras son papeles más chicas, tipo 40 por 50. Todo esto, digamos, tienen que ver con un periodo que yo pinté en la Buenos Aires del 87 al 90, donde tuve que atravesar, como estamos en este momento, la crisis del 89 de la hiperinflación. Esta muestra, digamos, la muestro porque, bueno, la invitación la recibí hace muy poco tiempo y no pude mostrar los últimos trabajos de estos años. Y a la vez, como esto es el Banco Ciudad en Florida y Sarmiento, y estamos en el medio, digamos, de una tormenta económica y social también parecida a la que yo viví, digamos, en estos años post-dictadura, digamos, ¿no?, de la época donde estaba Alfonsín, y toda la gran presión que él había hecho desde el fondo, la cuestión económica, todo lo que es un poco las corridas bancarias, etcétera, que de alguna manera se están repitiendo en este momento. Entonces, bueno, me parecía que los trabajos que en cierta medida tienen que ver con eso, también tienen que ver con... Yo empecé a trabajar este tema investigando Buenos Aires en cuanto a su música, su literatura, Piazzolla, Roberto Ar, todo lo que es la pintura, digamos, ¿no? Torrayardona, toda una serie de artistas que trabajaron Buenos Aires de una manera magnífica. Y bueno, yo me metía en las Torres, en el Barolo, Avenida de Mayo, Diagonal, Corrientes, donde aún se mantiene una Buenos Aires esplendorosa que quiso ser, digamos, y que, bueno, evidentemente, digamos, está siendo barrida por Torres, que a veces no tienen nada que ver de bello o de cómodo o de hermoso, sino que, bueno, es decir, que lo que voy a mostrar es en la parte de pintura es eso. Y a la vez van a haber 11 o 12 objetos que son cajas donde, de alguna manera, desde otro lugar, con otra técnica, yo hablo en cierta manera también de la ausencia, en cierta manera, de determinados elementos esenciales como el pan, digamos, un momento, digamos, de tranquilidad en términos económicos ante ese apagón cultural y político que se fue dando, digamos, en la crisis del 89, y que en cierta medida estamos en el medio de esta especie de vórtice o de huracán, como suelen manifestar hoy en día la situación de Argentina, ¿no? Bueno, vos sabés que mucha gente me está contando lo mismo, la similitud que hay entre el 89 y la que está ocurriendo en estos días, con un dólar parecido y una expectativa de inflación parecida. Alguien me comentó que para el 6 de abril más o menos las expectativas eran similares, del 89 eran similares a las actuales. Y bueno, no sabemos cuál fue el final de ese proceso. Pero volviendo a tu muestra, si vos le tuvieras que poner un nombre o un subnombre, ¿qué nombre le pondrías? Bueno, la muestra tiene un nombre. La muestra tiene un nombre que es un proyecto que yo vengo trabajando hace bastante tiempo. Yo lo actualicé, digamos, que tiene que ver con Deriva Paisajes Urbanos de Buenos Aires. Deriva Paisajes Urbanos de Buenos Aires. Exacto, sí. En relación, digamos, a estas cuestiones que yo te hablaba, que me parece que aún están totalmente vigentes, y la palabra deriva tiene que ver, digamos, con esta especie, digamos, de viaje que estamos haciendo, donde la población está persiguiendo, digamos, un poco la zanahoria que le dan al burro, y pero que bueno, que tiene que ver con los espejitos de colores, que tiene que ver, digamos, con toda una serie, digamos, de ilusiones que terminan lamentablemente en una especie de deriva, es decir, de sin sentido desde el punto de vista, si querés, ideológico. Desde el punto de vista vital, desde el punto de vista humano, el concepto de deriva a mí me interesa porque, bueno, en realidad nosotros nacemos sin solicitarlo por nuestros viejos o por, ¿no?, o como se ven, y que nos largan al mundo, en un mundo realmente, digamos, que es muy, digamos, hoy en día con reglas muy particulares, cada vez más aceleradas, cada vez más cambiante, más dinámica, a veces en el peor sentido, y donde vamos en una especie de barquito en el mar, ¿cierto?, una especie de botella que lanzan al mar, derivando, digamos, a la buena, digamos, un poco de lo que pasa en el mercado económico que nos va llevando para de un lado para otro, a veces robándonos los sueños, robándonos las ilusiones. Pero bueno, un poco eso también tiene que ver con esta deriva. Y a mí me interesa el concepto de deriva porque también tiene un costado positivo desde el punto de vista de lo que es la libertad y esta cosa azarosa, donde, bueno, por suerte en algunos casos no todo está previsible en términos humanos, y bueno, ocurren cosas maravillosas en lo que significa el planeta. El planeta, digamos, que bueno, que a mí en particular yo lo veo muy agredido justamente por estos modelos, donde estamos viendo, digamos, bueno, qué sé yo, en este momento, que está haciendo, no sé, más de 30 grados, creo que hizo en estos días, no sé, hoy, sí. Y donde de pronto está lloviendo, pero bueno, no sabemos si el veranito va a ser eterno por el tema del recalentamiento global del medio ambiente, ¿no? Claro, los cambios son terribles. Vos me mandaste un flyer con la muestra... Y en este momento nosotros estamos saliendo al aire, pero también estamos saliendo en directo por la página del Facebook de Arinfo Radio. O sea, si sí. En este momento vos te miras la página de Arinfo Radio, me vas a ver a mí. Y en lugar de verme a mí, yo quiero que vean el flyer que vos me enviaste, un flyer sí. De fondo celeste. No sé si lo tenés encendido el aparato. Si correcto, sí. ¿Lo podés ver? No lo puedo ver porque no estoy... No está conectado. No estoy con la pantalla, pero contame, yo conozco el flyer porque es una obra mía, sí. Claro. Bueno, yo lo estoy mostrando, igualmente esto queda grabado, lo vas a poder ver después en la página de Facebook de Arinfo Radio. Y acá está el flyer que tiene un fondo celeste, no sé si lo querés explicar, y dice Acosta Pinturas, y hay tres personajes, ¿no es cierto? ¿Esto es una de las pinturas? Esta es una de las pinturas, en realidad es un formato chico, porque yo no pude hacer con tiempo las fotos de los formatos grandes. Esta es una pintura chica, que es un papel, trabajada, digamos, con más o menos de 50 por por 45 o bueno. ¿Qué técnica? ¿Qué técnica? Bueno, la técnica es una técnica de lo que se llama técnica mixta, porque tiene collage, ¿no? Tiene además de eso, acrílicos, tiene tintas, tiene pastel. Es decir que hay un entrecruzamiento de técnicas que a mí me interesa, porque bueno, si bien hay los formatos grandes son acrílicos u óleos, en este caso, en lo que son los papeles, casi todos los papeles en gran parte son técnicas mixtas con collage. Y lo que pasa ahí, en cierta medida, tiene que ver, digamos, con lo que yo te contaba, porque son personajes, digamos, que son en cierta medida eternos, a pesar de que ya hoy en día la gente ya no usa sombreros, de ese tipo, ¿no? Pero, digamos, un poco en el imaginario permanece, digamos, un poco la imagen de... Yo me acuerdo a mi viejo que usaba esa especie de sombreros cuando salía, ¿no? Los porteños eran muy elegantes. Claro, con... En Buenos Aires. Con traje, con saco y corbata, sí. Saco y corbata, qué sé yo. Y a la vez, digamos, un poco los músicos. En este caso son como músicos que están ahí, digamos, un poco con expectativa, digamos, ¿no? Hay un fuelle, hay, digamos, una serie de cuestiones que tiene que ver justamente con Buenos Aires. A ver, me estoy acercando para agarrar el flyer y tenerlo acá y tenerlo a la mano, ¿no? Porque vos ves que hay un personaje que está a la izquierda, que está como expectante. Exacto, el que tiene sombrero, sí. El personaje del centro que está como de perfil. Correcto. Con una mano gigante, digamos, agarrando una guitarra. Y el personaje a la derecha, digamos, que también está mirándolo, así como muy directamente, con una mano, digamos, tratada en collage, como diciéndole, bueno... ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa que la música ha cambiado? Porque vos ten en cuenta que todo esto, en cierta medida, yo lo hago, por un lado, en homenaje a Piazzolla, que tiene más que ver con mi generación, pero a la vez, digamos, imbuido de los tangos, digamos, de la vieja guardia, que yo escuchaba en la casa con, digamos, cuando mi viejo escuchaba, o mi hermano, que eran, si querés, como les encantaba ir a bailar tango, digamos, ahí por el centro. Y la puja, digamos, que abre Piazzolla cuando mete esta cuestión, digamos, mucho más de un tango no bailable, sino un tango para escuchar, un tango, digamos, para sentir, y que a la vez, digamos, a mí me llegaba mucho más, porque tenía que ver con mi generación, que los tangos en la cual le cantaban al Sanjón, digamos, a la Puerta Cancela, qué sé yo, a cosas que yo era muy, vivía en el centro, que yo no estaba viviendo en ese momento. Es decir, que yo un poco veía que en cierta medida había como un nuevo sonido, había como nuevos personajes, pero a la vez, melancólicamente, como diría Ar, digamos, también veía que en el caso de mi hermano, mis viejos estaban siendo dejados de lado por el jazz, por el rock, por toda la música mucho más contemporánea que arrancaba en los 60, que era más o menos la época en la cual el tango tradicional un poco se iba siendo desplazado por bueno, todos estos nuevos ritmos, tanto piazzolianos como rockeros, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, entonces, invitamos a todo el mundo que te vaya a ver a la inauguración. Hoy, a las 18 horas, en el Hall Central del Banco Ciudad, ahí en la calle Florida 302. ¿Es así? Exactamente, Florida y Sarmiento. Florida y Sarmiento, sí. Es un edificio realmente único, es una especie de caja de cristal hecho por Solsona. Exacto, sí, por el arquitecto Solsona, sí. Exacto, sí. Es, bueno, es de vidrio, es vidriado, con ladrillos de vidrio, todo vidriado. Es muy interesante el edificio, sí. Exacto, por eso le dicen... Es un edificio antiguo reciclado, porque no es un edificio moderno, es un edificio antiguo reciclado. Exactamente, exactamente. Bueno, y después, bueno, después también tenemos, entonces, hoy a partir de 18 horas va a ser la inauguración, vos vas a estar presente ahí. Hoy a las 18 horas tenemos eso. Y después me gustaría, digamos, agregar algo más en relación, digamos, a lo que se viene. Contanos. Porque esto va a durar, digamos, hasta el 22 de abril, digamos, ¿no? Van a estar casi 3 semanas. Ah, muy bien. Y después, en todo caso, también, digamos, para los oyentes tuyos, que yo sé que están muy ligados al parque, digamos, digamos, yo le digo ecológico, porque parece que sí es la característica del Museo Hudson, en Varela, a partir, digamos, del martes 22, vamos a estar iniciando el proyecto Sostierra y aterrizamos con artistas locales e internacionales el viernes 26. Vos lo llamás Sostierra y yo lo llamo SOS Tierra. ¿Qué es? ¿SOS o Sostierra? Porque es un punto después de cada mayúscula. ¿Es Sostierra o SOS Tierra? Porque también puede ser SOS Tierra, Tierra en Peligro. Claro, el proyecto, digamos, yo creo que es como obvio que si vos ponés SOS, ¿no? SOS, es decir, como que ya con punto o sin punto, yo le saqué los puntos a esta altura de partido. Y me parece mucho más interesante hablar de que somos naturaleza, de que somos tierra, de que somos agua, de que somos viento, de que somos realmente todos los elementos que están en juego en el planeta y que somos parte de eso, no una cosa ajena. Es decir, nosotros venimos ahí, vamos allá y nuestro proyecto está totalmente ligado al planeta, hoy en día muy castigado por lo que significa el industrialismo, el maquinismo y los derivados del petróleo tan contaminante. Entonces, en un principio era ese punto o ese punto, y bueno, ya hoy en día ya no es solamente un pedido de auxilio, sino que ampliar un poco el concepto y hablar de que somos naturaleza, somos tierra, de que somos realmente ese agua, ese mar, ese viento, esa tierra, ¿cierto?, ese fuego, etcétera. Que arrancamos ahí con estos artistas internacionales, tratando, digamos, un poco de abrir como una ceremonia de empatía con la naturaleza de la cual lamentablemente nos estamos alejando, ¿no? O sea, ¿empezaría el martes y terminaría el viernes en el parque? No. Van a haber otros lugares. Contale, ¿cuáles? El viernes 26 vamos a estar en el parque. El viernes 26 van a estar en el parque. En lugar, generalmente suele estar un domingo. Exacto. Esta vez lo van a adelantar para un viernes. No va a ser un domingo porque los artistas internacionales que vamos a llevar vienen especialmente en distintos puntos desde Estados Unidos, Europa, etcétera, vienen a Buenos Aires especialmente, digamos, y llegan en la semana del 20 y se van el domingo, se vuelven el domingo. Claro. Bueno, yo sé que vos también hacés performances. Contales al público, a los oyentes, ¿qué es una performance? O performance, mirá, no sé cómo lo llamás. Sí, la performance, o arte-acción, sí, tiene que ver, digamos, con un arte ampliado donde ya no es la cosa divisoria en la cual antes los artistas, digamos, se presentaban, yo soy dibujante versus yo soy pintor versus yo soy escultor versus yo soy grabador, etcétera. Hoy en día, en una complejidad social y digamos un poco de existencial, digamos, de la vida, este vértigo, esta rapidez, esta impronta así tan vertiginosa hace de que los artistas vayan buscando nuevos lenguajes, como es la performance, que es una unidad de esta disciplina que yo te nombré, más la foto, más el video, más el teatro, más el cine, etcétera. Digamos que hay un abordaje del problema, en este caso, digamos, ¿no?, los problemas que le interesa al proyecto Sos Tierra y a mí en particular, que es el problema de la contaminación, el problema, digamos, del aislamiento del hombre, de la naturaleza, esta especie de desapego, digamos, de aquello que uno es por raíz, y que nos está llevando a estos grandes problemas. En definitiva, el cuerpo entra, ya deja de ser un simple vehículo para producir objetos, piezas, obras, sino que en la parte central de la cuestión pasa a ser el propio cuerpo, el propio artista, ¿no? El cuerpo es como una especie de tela, una especie de escultura, una especie de pantalla. Es el propio cuerpo del artista empieza, digamos, a producir conceptos, imágenes, etcétera, digamos, y a la vez ya no es necesario una galería, un espacio cerrado con luz, etcétera, etcétera, sino que puede estar digamos, en el subte, puede estar en la calle, en una terraza o en una galería donde esté la invitación, o el artista decida hacer su obra, hacer su trabajo. Bueno, le contamos a los oyentes que estamos dialogando con Daniel Acosta. Estamos conectados por el Facebook de arinfo.com, y justamente en este momento me acaban de contar una novedad, que acaba de falleció hace poco Alberto Cortés, a los 79 años, falleció en Madrid. Gran músico. Me gustaría que Solcito me busques algo de Cortés, Alberto Cortés, mientras seguimos hablando con Daniel Acosta, lo tenemos acá. Me hubiera gustado tenerlo en el aire, porque estamos con las cámaras. Tenemos una cámara que me está enfocando a mí. Me gustaría que te hubiera enfocado a vos, pero te voy a poner la foto tuya. No sé si será la mejor, quizás no. De otra forma, que a otras veces que estuviste acá en el aire, cuando estuviste al aire te saqué una foto, y ahora estamos siendo filmados, porque, viste, la tecnología es eso, te filman cada minuto, y cada vez estamos más filmados y más fotografiados, y cada vez pensamos menos y actuamos peor. A veces escuché una frase que se decía algo parecido, vos de estar de acuerdo: los animales no dejan basuras en la calle, no dejan basura en la montaña, en el río, en el mar, en ningún lado, pero los humanos dejamos montañas y toneladas de basura por todas partes, islas enteras de basura. ¿Por qué no nos asemejamos un poco más a la conducta de un animal? ¿Qué te parece? Seríamos mejor, bueno, ¿no? Sí, justamente, yo coincido totalmente con tu idea. Me parece que en este momento hay una campaña que fue lanzada en este año, si mal no recuerdo. Yo lo vi justamente en la red, digamos, de donde se organizan por barrio, se organiza, digamos, por localidad, por región, etcétera. Alguien lanza, porque está las orillas de un río, las orillas de un lago, algún baldío, alguna calle, alguna avenida, etcétera, muy poluida, por ejemplo, digamos, como sería el acceso al parque. Sería una buena idea eso, que larguen, digamos, ahí Rubén y compañía, digamos, un poco convocando a los vecinos, y los vecinos realmente más conscientes del peligro para su propia salud, porque eso está contaminando, en este caso, el río Conchita o digamos, los predios, ¿no?, la atmósfera, el aire, etcétera, con los peligros que trae eso para los jóvenes, para los chicos, para los adultos. Entonces, bueno, llevan bolsas, se arman, digamos así, como vigías de la naturaleza, digamos, y hacen limpieza un día, una jornada, ¿no? Y bueno, casi siempre eso resulta muy efectivo, si no hay tanto para limpiar, o si no, bueno, si la cosa está muy, muy complicada, se hacen, bueno, las jornadas necesarias hasta que eso quede realmente presentable, y a la vez ir armando conciencia y autocuidado, digamos, de esos espacios que están, digamos, a veces mal preservados, ¿no? Bueno, no solamente Daniel, por el... está bien, se lo voy a contar a Rubén, que debe estar viniendo aquí para la radio. Bueno, te voy a dejar porque tu tiempo es solo, porque hoy es la presentación, a veces sí que estás muy ocupado. Sí, yo acá estoy, aún yo estoy hubiera trabajando. Preferido que estuvieras en la radio, pero me pediste que por favor fuera por teléfono. Sí, porque estoy haciendo la tarjetita con los nombres de la obra, que no pude llegar con eso, así que bueno, ahora los estoy terminando y ahora en una hora me voy para allá para pegarlos. Bueno, te dejo entonces con tu trabajo, nos vemos hoy a la tarde, después las 18 horas ahí en el hall central del Banco Ciudad, Florida y Sarmiento. Y Florida 302. 302, y nos vemos hoy a la noche y después en el parque en Sos Tierra. Chao, Daniel. Muchas gracias, Atilio. No, por nada. Gracias a muchas vos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Un abrazo grande. Igualmente para vos. Bueno, y gracias. Le pedimos a Solcito a ver si me conseguí algo de Alberto Cortés. Alberto Cortés hizo varios temas interesantes. A ver, ¿cuál tenemos? ¿Qué nos sorprendés? Por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. Bueno, agradecemos a Solcito que me ha puesto esta canción de Alberto Cortés. Alberto Cortés ha desaparecido, ha fallecido en Madrid a los 79 años, así que este es nuestro homenaje. Y ahora vamos a ir con el 10, porque tenemos las últimas noticias de Hudson que queremos recordarles. Noti Hudson en el aire. Bueno, quería recordarles que tenemos ya preparado la segunda fiesta de la miel, que se viene la fiesta más dulce para el sábado 18 y domingo 19 de mayo en el Parque Hatcho. El año pasado se hizo la primera fiesta de la miel y ahora viene la segunda fiesta de la miel. También queremos recordarle que la Pachamama, que va a ser el 25, o sea, 25, la 25ª fiesta de la Pachamama, está programada para el domingo 4 de agosto, ¿eh? El domingo 4 de agosto, coincidiendo con el natalicio de Guillermo Enrique Hudson, se va a hacer en el parque la fiesta de la Pachamama y el natalicio de Hudson, que es recordado como el primer naturalista argentino. Así que bueno, estas son las dos noticias que yo quería comentarles a último momento. Y seguimos con el Parque Hudson, seguimos con las novedades del Parque Hudson. Ustedes vieron que vamos a tener Sos Tierra para la próxima semana, vamos a estar con Sos Tierra. Y luego seguiremos con todas las novedades, que ustedes pueden visitar el parque los fines de semana o los días de semana con visita previa, llamándolos por teléfono. Bueno, y este fin de semana lo tenemos a Julio Lacarra, Julio Lacarra. Pero antes de irnos vamos a poner una pequeña canción de Julio Lacarra, que es Julio Lacarra, Dale el 10, que también le cantó a Diego Armando Maradona. A ver si escuchamos un poquito de Dale el 10. Lo está buscando nuestra, no lo encuentra, está abajo de todo. Bueno, a ver si lo encontramos. ¿Lo encontramos? Ahí está, un poquito de Dale el 10, porque, por supuesto, cuando Maradona se retiró, quería entrar a la cancha con esta canción, se retiró en la cancha de Boca. A ver si la escuchamos, es Julio Lacarra. Donde mueren las palabras, tu zurda le habla a la gente. Mirad qué pasión pelusa, amaga siempre tu duende. Haciendo flotar la bocha, enamorada tu empeine. La popular, la piel la más sufrida, no aguanta más y revienta de alegría. Se Bueno, esta era una canción de Julio Lacarra. Recordamos que Julio Lacarra se va a presentar en Bernal, en el auditorio de Bernal, el próximo fin de semana, el próximo sábado a las 21:30 horas en el auditorio de la biblioteca Mariano Moreno de Bernal, y tiene todo un proyecto de ronda, que ronda justamente es porque va a cantar con distintos intérpretes. Y le tomamos la palabra porque nos dijo que quiere estar presente acá en la radio para poder cantarnos personalmente. Así que bueno, ya tenemos la cámara, tenemos el Facebook, tenemos todo, pero bueno, la propuesta está abierta para cuando Julio Lacarra quiera venir acá a los estudios de Arinfo o a donde pueda venir. Los estudios están abiertos para presentar a este gran artista, que contamos que es uno de los que ha cantado Ya Lejos hace tiempo. Nosotros tenemos cuatro versiones. Personalmente es la que a mí más me resulta simpática, la de Julio Lacarra. Después tenemos también otras, que es la de la Mercedes Sosa, tenemos la de Suma Paz, y también tenemos otra versión más de la Rosa Incaica. Pero ya nos estamos despidiendo del Parque Hudson, de este programa que reúne todas las novedades que tiene ese museo donde naciera Guillermo Enrique Hudson, que era el pueblito allá, en ese momento estaba en medio del campo, se llamaba 25 Embúes, era una estanzuela de 400 hectáreas. Pero para qué contarles más, vengan a verlo cuando ustedes quieran, el otoño es una época fantástica para verla. Y le queremos recordar y mandar saludos a Celia Carnovale, que nos está escuchando. Saludos a Celia. También saludos a Eduardo Grondona. Grondona posiblemente nos esté escuchando de Sao Paulo, de Brasil. Y bueno, y quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, le da la despedida a este programa. Hoy no ha podido estar en el aire Rubén Ravera, pero ya vendrá para la próxima semana. Ustedes saben que en este momento está lloviendo bastante fuerte y Rubén me dijo que estaba complicado para volver acá a los estudios con la lluvia. Así que los esperamos en el Parque Hudson y nos vamos a ir con, esta vez nos vamos a ir escuchando una canción de Julio Lacarra, la que dice Final. La tenemos a Solcito buscando ahí, un poco buscando los archivos que yo le di. Y nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Hudson en el Aire. Chao, hasta la próxima. Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra.